Bienvenidos al Hostal Sin Retorno, donde todos nuestros huéspedes tienen la certeza de tener sus horas contadas. Ni se imaginan lo que les esperará en la habitación a la que se dirigen. Han venido aquí a disfrutar de sus últimas horas, horas en esta tierra. Usted ha venido aquí para morir. Dígame su nombre, huésped de esta noche. Sí, usted, el que nos está escuchando, seguramente piensa que está seguro en su casa, pero aún no sabe lo que le puede pasar al apagar la luz. Tal vez la habitación favorecida termine siendo la suya. Habitación Antígona. Sentado en aquel taburete contemplaba la escena. Antígona había puesto los codos sobre los flaquitos brazos de mi primo. La rodilla sobre sus muslos, esmirrados, dejándolo inmovilizado. Empezó a frotarle las orejas hasta dejárselas rojas. Y luego se las arrancó a mordiscos. Siguió con la nariz, las encías, luego a lamerle la manzana de Adán. Él casi no protestaba, ¿y yo? Yo veía cómo sus ojos giraban intermitentemente por todo el cuarto. Cuadros de sus padres, fotos ampliadísimas de paseos y fincas, fusiles sin balas. Yo, sentada, asombrada, sintiendo cómo mis granos se bullían, contemplando cómo era devorado mi primo. Y ella ni se movía casi, a no ser que su estómago bajara y subiera sobre él en la respiración agitada del que come con hambre. ¿Cuánto haría que ella no comía? ¿Qué pensaría mi primo? Le abrí la puerta al primer visitante y me dejó entrar la muerte. Y no la muerte a secas, señores. La muerte en esa forma. Luego ella empezó a susurrar las palabras más amorosas del mundo. Y bajó la mano y le bajó el cierre, relámpago de su blue jean Levi's. Y tenía el pipí parado. Me levanté muerto de celos, pateé esa mano que agarraba el miembro en forma de pepino enorme para su edad. Mi primo soltó un berrido. Ella me volteó a ver con carne blanca y pelos negros en la boca y me alejó con una especie de resoplido de ballena o de tigre y tiburón. Está bien, me senté de nuevo. Ahora el que hablaba era él. Lámeme primero el pecho y después muérdeme. ¿Así? Sí, así. Más duro. ¿Más duro qué? La lamida. Claro, porque la mordida no podía ser. Porque cada mordida era dura, debía doler terriblemente. Reloj en mano comprobé cuánto duró la cosa. Hasta los huesos. Hasta que ella no necesitó agazaparse, sino reclinarse como en posición yoga y chupar los fémures. Exquisitos. Los cartílagos de codos y rodillas. Le di una chupada a cada bola de cada rodilla. No dejó una sola sobra, un solo desperdicio. Operación limpísima, limpísimo el esqueleto de Mariátegui. Mientras yo sentía un río de agua hirviendo adentro y podía avergonzarme del olor que despedía mi piel toda, lista para ser comida. Ella respiraba cada vez más espaciadamente y luego se echó sobre el esqueleto y reposó. Y yo me paré del taburete inquieto. ¿Y ahora yo? ¿Y yo qué? Ella no me contestó. Dormía. Oh, noche sin fortuna. Esta vez no has sido tú el elegido. Pero la próxima vez que decidas quedarte en nuestro hostal, mantén tus ventanas cerradas.